grandes atletas, Cochirila y el Tincho Girbín. Anderek, Anderek, Anderek, a tu olla no nos tiramos. Anderek, Anderek, Anderek, a tu cantina ni nos arrimamos. Anderek, por temor de que alguna chica se quede sin su querer. Vamos al Andrés. ¡Oh! Y aunque alguno no tenga buena memoria, esto ocurrió hace mucho tiempo atrás.